Estamos ya en comunicación con María del Carmen Verdú. Desde Correpi a nivel nacional tenemos la posibilidad de conversar acerca del trabajo de investigación, de relevamiento que hacen en Correpi acerca de la violencia institucional. María del Carmen, ¿cómo estás? Daniela, Marcos, Luli, desde Mendoza te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, Correpi hace todos los años un relevamiento y un informe, ¿verdad?, acerca de la violencia institucional. Así es. Y mañana a las 6 de la tarde lo vamos a estar presentando en Plaza de Mayo, tanto el informe anual de la situación represiva como la actualización de datos del archivo de casos, donde registramos todos los hechos a lo largo y ancho del país que ocasionan la muerte de personas a manos del aparato represivo estatal. Ha habido una lamentable conversación acerca de este tema con los dos últimos casos de lo que llaman el gatillo fácil, ¿no? Ustedes apoyan esa manera de nominar la violencia institucional. Mira, violencia institucional es un concepto muy amplio que incluye muchísimas cosas, más allá de la represión estatal propiamente dicha, que una mamá no consiga vacante para que su niño o niña vaya a la escuela, es un hecho de violencia institucional, que una persona de edad avanzada tenga que sacar turno a las 4 de la mañana en un hospital porque a las 7 se acabaron los números para que la vea un médico, también es violencia institucional. Y una forma específica de la violencia institucional, que más propiamente debemos denominar represión estatal, es la que tiene que ver con la intervención, la actuación directa de las fuerzas represivas con el resultado de violaciones a la libertad, la integridad física o la vida de las personas. Dentro de lo que es el conjunto de modalidades que adopta esa represión estatal en democracia, una de las formas es el fusilamiento en la vía pública, estas ejecuciones sumarias a punta de reglamentaria, casi siempre con funcionarios de las fuerzas, tanto policiales como gendarmería, prefectura, etcétera, de civil, sobre personas desarmadas que no generan ningún tipo de peligrosidad ni para terceros ni para el propio funcionario que aprieta el gatillo, y que desde tiempos inmemoriales se llama gráficamente gatillo fácil y se define como eso, el fusilamiento enmascarado, presentado falsamente como un enfrentamiento que, a poco de rascar la superficie, uno ve que no existe porque el tiro está en la nuca, porque el tiro está en la espalda, porque la persona víctima estaba desarmada. De hecho, es una expresión que se utiliza en francés, que se utiliza en inglés, gadget facile, happy trigger, y que ya en la década del 50 y 60 utilizaba en Argentina Rodolfo Walsh cuando escribía sus célebres crónicas del gatillo alegre, traduciendo literalmente del inglés. A partir de la masacre de Bunge en 1987, en nuestro país se instaló y se convirtió en la expresión gráfica que utilizamos para definir esos fusilamientos presentados como falsos enfrentamientos, la expresión gatillo fácil. No hay absolutamente nada que objetarla, porque además describe exactamente de lo que estamos hablando. Después hay otras modalidades de la represión estatal que ocasionan muertes, incluso en mayor cantidad que el gatillo fácil, como las muertes en lugares de detención, cárceles, comisarías, institutos de menores, los femicidios de uniforme, las muertes en la represión a la protesta o el conflicto social, las desapariciones. A ver, María del Carmen, ¿me escuchás? Ahí está, ahí te habíamos perdido un ratito. Sí, te escuchamos. Decía que además, y yo fácil, hay otras sabes de la represión de la fuerza de seguridad en democracia, como los femicidios de uniforme, las muertes en lugares de detención, cárceles, comisarías, institutos de menores, las desapariciones seguidas de muerte, y las muertes en la represión a la protesta o al conflicto social. Clarísimo, porque son terminologías que por un lado se invisibilizan de parte de los medios hegemónicos, digamos, o los medios masivos, ¿no? Siempre está esa connivencia para presentar estos fusilamientos o estas ejecuciones como enfrentamientos, conflictos, tensiones y otros eufemismos. Es que justamente eso es una característica fundamental de este tipo de represión con un fuerte contenido de control social, que es la forma en que son abordados por los medios de de comunicación, particularmente los medios hegemónicos, que siempre van a tomar el parte policial como verdad absoluta, sin ningún tipo de cuestionamiento, ni crítica, ni verificación de los hechos a partir de consultar con el entorno de las víctimas, que solo excepcionalmente, como en el caso de Lucas González en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se rompe muy rápido cuando hay un interlocutor válido para los medios, como fue en ese caso el club de fútbol en el que jugaba Lucas, que fueron quienes permitieron que los periodistas deportivos, no los que cubren policiales, judiciales, información general o sociedad, fuesen los primeros en salir a menos de una hora. Ay. Acá me dicen de buena fuente, sí. Claro, la buena fuente era un club que además no dirige cualquiera, que dirige Chiquitapia, claro. Que las cosas no fueron como dice la policía. En otras oportunidades se logra romper ese muro mediático con la movilización popular, como ocurrió en Miramar con Luciano Rivera. Pero la enorme mayoría de los casos, basta repasar, reproducen la versión política. De tiroteo, de delincuente, motochorro abatido, con un tiro en la nuca o en la espalda y ninguna arma secuestrada. Claro, claro, claro. Y que terminan siendo también como... siento que tiene que ver como con una concepción también de la policía. Esto es como una construcción, como decís vos, que es de control social, ¿no? Como que no es, es la bala que se dispara, el medio que lo tapa, la persona que justifica determinado accionar porque siente que corre más peligro con un motochorro que con la policía. Es muy difícil de desarmar. Es que de eso se trata, de evitar la identificación. O sea, cuando en 2017 la policía de Tucumán fusiló un niñito de 12 años, Facundo Ferreira, por la espalda, el titular de del diario La Gaceta fue precoz motochorro abatido. Vos lees ese titular cuando llegaste a tu casa después de laburar 12 horas, viajar 4 horas como ganado a la ida y a la vuelta, sin saber cómo corno vas a pagar el alquiler o garantizar el plato de comida de tus hijos en la mesa. Y ves ese titular y decís, ¡ay, qué alivio! Mataron a uno que me podría haber venido a robar a mí. Sí, totalmente. No es el mismo efecto que si titulás que un policía mató por la espalda un niño de 12 años. Totalmente, totalmente. Pero eso no es casual, eso no es un accidente, no es un hecho aislado, como no lo es el gatillo fácil, obviamente. Son decisiones, en un caso empresariales, en el caso de los medios, en otro caso políticas, en el caso de las autoridades que en cada jurisdicción y distrito dirigen sus fuerzas de seguridad. Totalmente, es ahí donde está el brazo ejecutor, de alguna manera, ¿no? Exactamente, las fuerzas policiales, la gendarmería, la prefectura, son el brazo armado del sistema y son organizaciones verticales y jerárquicamente ordenadas que responden al mando político de quien las administra en cada gestión. Por eso Norita Cortiñas decía, a pocos días de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, que cada gobierno se haga parte de los que le toca. Sí, sí. Y lo que cuesta a veces interpretar estas responsabilidades políticas, ¿no? Pareciera que la grieta también ahí, o este conflicto social que le llaman grieta, se inmiscuye en las lecturas, ¿no? Cuando es de un gobierno más afín. Ahí tiene que ver que la represión como política de Estado es una herramienta de cualquier gobierno. Lo estamos viendo en Chubut. Que tenga que administrar una sociedad dividida en clases. Totalmente. Más allá de las diferencias en la forma de administración de esa represión concreta según la etapa y según las características de cada gobierno de turno, pero vos fíjate que frente al discurso hiperpunitivísimo de mano dura, de legitimación del gatillo fácil de gente como Esper, por ejemplo, cuando habló de hacer queso gruyere con los delincuentes, sí. La respuesta del otro lado de la grieta, desde el frente de todos, no fue decirle, señor, usted está promoviendo un delito, un crimen de Estado, no queremos una fuerza de seguridad que actúe como usted dice, sino que la respuesta por boca del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni fue: yo soy más extremo que expert porque tengo 150 batidos en 2 años de gestión. Claro, lo exhiben como una medalla, como una... un parte de guerra, uh-huh. Un verdadero parte de guerra de la lucha de clase. Bien, entonces la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado y el informe de la situación represiva nacional de el 2021 será mañana a las 18. ¿Esto lo podremos presenciar online de alguna manera? ¿Sabés si se va a transmitir? En Buenos Aires, uh-huh. y no se pueden acercar a la Plaza de Mayo, que es donde vamos a volver después de un año en que no pudimos estar por la grave situación sanitaria, por supuesto, con todos los cuidados y precauciones vamos a hacer esta actividad. Vamos a hacer una transmisión por las redes, por Instagram, ajá, ya está organizado para que ustedes puedan seguirlo. Y les sugiero a los mendocinos que lo vean y lo sigan, porque están en el podio de las 5 provincias, incluida la de Buenos Aires, más represoras del país. Es así, y lo vivimos en carne en propia. En función de la cantidad de habitantes, van segundos, querida. Fua, tremendo. ¿Cómo han visto esta situación? Lamentablemente casi todos los años hay una suba del porcentaje de estas acciones represivas con finales fatales o con consecuencias trágicas, ¿verdad? No, así para es, de a escalar. Sí, por supuesto. Eso es desde 1983 que llevamos la cuenta. Podríamos retroceder más allá de 1976, pero naturalmente es muy difícil hacer el chequeo a tantos años de distancia. Pero en estos últimos 2 años, con la actual gestión nacional y las distintas gestiones provinciales, lo que sí se advierte y ratifica lo que ya decíamos el año pasado, al término de 2020, es que las malas decisiones tomadas en temas específicos de represión durante estos 2 años en el marco de la pandemia, de la emergencia sanitaria, han producido un resultado letal, porque si bien por un lado se sostuvo la misma cifra aproximada en materia de gatillo fácil, lo que no tendría que haber sido así, solamente si pensamos en que tuvimos mucha menos circulación de personas en la calle, con claro, lo cual había menos blancos, por el otro lado, las cifras de muertes en lugares de detención se han triplicado. Triplicado. Estamos hablando de casi 400 personas por año, de las que nos enteramos, que mueren en un calabozo, en una cárcel, en una comisaría, en un instituto de menores. Y no solamente, obviamente, de COVID, sino también por otras enfermedades que serían perfectamente tratables y no causarían la muerte con adecuada asistencia médica, y con de las muertes en la red, justamente en las cárceles, reclamando medidas sanitarias. No nos olvidemos que el año pasado, por primera vez en décadas, tuvimos 4 hechos en todo el país, Florencio Varela, de fusilamientos con balas de plomo de personas que estaban con un cartel que decía: estamos condenados a prisión, no a muerte, por servicios penitenciarios reprimiendo esos reclamos. Bien. Sí, es las muertes más invisibilizadas, intuyo, ¿no? Las de las personas en situación de privación de libertad, son sí, sí, el descarte absoluto, ¿a quién le importa si el muerto o la muerta es una persona presa? Es tremendo, tremendo. Bueno, María del Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos conectados mañana en la lectura y el informe de la situación represiva nacional por parte de Correpi, una institución autogestiva a la que también se puede apoyar no solamente siguiendo en redes sociales, sino también con apoyo económico, para que todos podamos colaborar con una institución que lo que hace es relevar números que el Estado no relevaría en ningún caso. Porque... Te agradezco muchísimo, compañera, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Conversábamos con María del Carmen Verdú desde Correpi.